¿Ángel o demonio? Anya paseaba, sin pensar, sin nada. Cruzaba la carretera y nada había, ningún coche pasaba o eso creía. Un coche avanzaba cada vez a más velocidad y aturdida, inmovilizada, ella se encontraba. Pero de repente, todo pasó. Un chico que le pasaba le salvó. Él era Marco, alto, de cabello negro y ojos casi opacos. A partir de ese día, siempre le veía, saludándose con la sonrisa y la alegría. Y la pillaba por sorpresa, tapándole los ojos, le decía, «Toc, toc, ¿quién soy?». Y ella respondía, «Un ángel, ¿no?». Y los dos reían, presos de esa alegría incontenida, que se escapa como carcajada y que muere salada. Pero todo cambió, como una simple despedida, como un doloroso adiós. Una noche cualquiera, a él lo vio, con los ojos rojos y la mirada de odio. Y entonces lo supo. No era un ángel, su ángel. Él se giró y la vio. Todo odio desapareció, convirtiéndose en amor. Ella no sabía si lo perdonaría, pero así adivinó que esto no bastaría para poder cambiar lo que sentía. Y a la mañana siguiente, a la salida de un baño, toda empapada y con el albornoz atado, alguien la boca le tapó. Ella no se asustó. A esas manos las conocía. Manos fuertes, fría. Habló con pena, con tristeza. Toc, toc, ¿quién soy? ¿Ángel o demonio? Y con el corazón en la mano, escribió en el espejo empañado, mi amor.